Mauricio Contini, que nos va a contar cuáles son las novedades desde el ámbito policial en las últimas horas. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bien. ¿Qué ha sucedido, Mauricio, desde el ámbito policial? Bueno, el día de ayer, en hora del mediodía aproximadamente, se le recepcionó una denuncia penal a la ciudadano Abarca Pedro por una sustracción de un motovehículo de marca Keller de 110 centímetros cúbicos. El hecho ocurre en la calle Alén al 3612 de este medio. A raíz de ello, bueno, ya el Gabinete de Prevención, que toma intervención, está trabajando en el tema, habría posterior en estos días algunas novedades respecto del mismo. La carátula del hecho es hurto motovehículo por el dejado en la vía pública, y al momento no tenemos ningún imputado. También en horas de la tarde se procedió a la demora de dos personas, uno de apellido Morales y otro Acosta, por la tenencia de estupefacientes. Recordamos que es la infracción a la ley 23.737, que es cuando se le incauta, digamos, droga, en este caso era marihuana. Ajá. Esta persona transitaba en la vía pública, en la calle Estrada y Almafuerte. Bueno, fueron demorados y en la requisa se obtiene que tenían la droga encima, ¿no? Digamos, se le andaban unos motitos. También se infraccionó la moto por la falta de documentación acorde a la ley 24.449. Que vendría a ser el menor de los males, en todo caso, ¿no? Sí, ese sería, sí, sería el menor de los males. Pero bueno, el tema es que ya no es la primera vez que pasaría este caso con una de estas personas. Claro. ¿Pero están libres ya? Sí, estas son, casi siempre son, como quien dice, para consumo. Ajá. Digamos, no sé lo que está bien, habría que dirimir qué es lo que está penalizado, qué es lo que no, y bueno, y también eso queda a criterio de su señoría si le da otro órgano la libertad. Nosotros solamente somos auxiliares, cumplimos, claro, con la función de la demora, se hace la requisa y bueno, se encuentra esta situación, ¿no? ¿Su señoría te referís a la fiscal? Sí, su señoría son fiscales, jueces o defensores quienes, claro, trabajan en la causa y quienes, en fin, son los que dirimen en esta cuestión. Claro, sí, me imagino. Bueno, no te eximo del comentario, pero me imagino la frustración a veces del trabajo, que genera este trabajo, pero bueno. No, nosotros no es que estemos frustrados, no, sino que nos sirve también para un control de la gente que anda en el pueblo y demás, como hacemos siempre en los operativos, y bueno, y que gente anda con tal cosa para un, claro, futuro problemita que suceda, sabemos a dónde recurrir, ¿no? Claro, exactamente. Mauricio, ¿alguna otra novedad? No, por el momento nada más. Por el momento nada más. Muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Buen fin de semana largo. Gracias, igualmente. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, mientras nosotros nos vamos a la música de los Cadillacs.